Esperar más, está en línea Juan Carlos Junio, como todos los lunes, que seguramente ha visto el debate y muy probablemente, como todos nosotros, interprete qué sirve para mostrar algo, pero lo esencial va a venir después del debate y seguramente a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, primero una breve consideración, Juan Carlos, sobre el debate, si te parece. Sí, ya veníamos del debate porteño, ¿no? Sí. Este fue mejor. Sí. Porque yo, francamente, creo en la polémica política y en la confrontación de ideas, en el mejor sentido, y no en una suerte de gandismo que no ayuda a que la ciudadanía, el electorado, pueda diferenciar entre uno y el otro. Cuando, ¿no?, decís gandismo, sí, te referís a Gandhi, esta cosa... Sí. A un pacifismo, quizás sea un poco injusto, porque Gandhi con su pacifismo logró la independencia de la India, pero lo digo más que nada en contraposición a la idea de que el debatir es confrontar ideas y polemizar, eso es la política. Claro. Aquí creo que fue mejor. De entrada, Alberto Fernández planteó con mucha severidad una crítica al presidente. En definitiva, creo que en la contienda principal entre Alberto Fernández y Mauricio Macri hizo una diferencia muy a favor Alberto Fernández, ya que le hizo reproches muy grandes. El primero es que mintió en el 2015 y no lo pudo levantar. Claro. Y eso es una impugnación moral muy grande, ¿no es así? Sí, sí, sí. Es una impugnación de índole práctica también muy grande. Y reitero ese rasgo, Alberto, a lo largo del debate. No me diga que es así, porque en realidad no es así. Y así todo el tiempo. Lo vi sereno a Macri, pero sin respuesta de fondo. Así que, con vistas a la elección, que es lo que importa, Luisa, francamente creo que no se puede decir ganadores y perdedores, pero Alberto salió indemne y, en todo caso, si ganó alguien, ganó él. Creo que mejoró su opinión ante la opinión pública, porque casi te diría por un problema de personalidad y por un problema de buenos contenidos. Así que yo lo veo esencialmente así. Sobre los demás no tenemos tiempo, pero creo que no es lo más relevante, ¿no? No, tal cual. Por eso decía, bueno, el debate, veremos este domingo que viene el último debate en esta instancia, antes del 27 de octubre, pero después vendrá, sí, seguramente lo más importante, Juan Carlos, que tiene que ver con qué es lo que va a ser quien llegue a la Casa Rosada, y ese, si no pasa algo catastrófico, sin lugar a dudas va a ser Alberto Fernández. Y allí sí me parece que viene un tiempo de mucha dificultad, ¿no? Sí, vos viste que mis, en fin, tres o cuatro últimas columnas de los lunes traté por todos los medios de ir registrando lo que decía Alberto y Cristina, sí, con vistas al futuro, porque creo que a esta altura ya esto es lo principal. Pero ayer se publicó un documento técnico con una decena de medidas económicas, sociales, laborales, impositivas, salud, educación, que elaboraron técnicos del PJ junto con técnicos, yo diría, con el equipo de Alberto, ¿no? Y, bueno, no podemos relatar todas, ni mucho menos, pero se nota un sesgo fuertemente reformista en materia económica, de reposición de derechos económicos que habían sido liquidados por este gobierno, muy pero muy importante, ¿no? Dos o tres cuestiones centrales: especificar las tarifas de servicios, transportes, combustible y energía, y congelarlas hasta una revisión integral para evaluar los planes y costos. Restituir las moratorias previsionales. Vos recordarás, Luisa, que mediante las moratorias se incorporaron 3,5 millones de ciudadanos. Yo diría, de ciudadanas, porque la mayoría, el 75%, eran mujeres. Macri lo eliminó. Ahora se vuelven a colocar para que todos puedan, todos los que no tienen los aportes completos mediante una moratoria lo puedan hacer. Ese estaría, se establecería un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad del sistema financiero, que bueno, todos sabemos que es un sector de los grandes ganadores de este tiempo, y bueno, le harían a que coloquen un fuerte aporte sobre sus ganancias extraordinarias, esta historia de las LEVAC, las LELIC, con lo que, bueno, el Estado tendría plata para otra cosa que se plantea, que es la que prometió ya Alberto, acá lo dice directamente, la recuperación de la pérdida de las jubilaciones y la recuperación de la pérdida de los salarios estatales. Repone la paritaria nacional docente para volver a alcanzar un piso salarial importante, actualiza la asignación universal por hijo. Bueno, precios cuidados, no tenemos tiempo, pero francamente creo que es un programa el que se insinúa en estas medidas muy, pero muy progresista. Me deja muy conforme y muy alentado, ¿no?, de que va a haber transferencia de ingresos de los beneficiados hacia los perjudicados y un proceso de fuerte recuperación de carácter social, ¿no? Claro, te iba a decir, Juan Carlos, que es importante conocerlo, digamos, ya anticipadamente, porque está claro que hay un equipo, que hay, digamos, desde técnicos políticos, las universidades, todos han trabajado porque, digamos, aportando sus ideas, porque la realidad va a ser muy, muy difícil. Y como vos bien decís, en los primeros 100 días, en el primer año de gobierno, tendrán que encararse y tomarse determinadas medidas dentro de lo que es un plan económico, porque uno lo ve al gobierno tirando, como dando manotazos de ahogados, medidas que no están relacionadas entre sí, que hay poco para repartir, y el gobierno, bueno, va destapando un lado, otro toma medidas que ha, de alguna manera, entre comillas, robado al populismo, pero sin un plan coherente. Entonces nada puede funcionar así, además con un gobierno que ha perdido el crédito. Por eso es importante que se vaya conociendo esto que estás mencionando vos. Sí, efectivamente, incluso, por ejemplo, aborda acá el tema de la agroindustria, también vuelve a hablar de retenciones, aunque, por ejemplo, a las economías regionales en estado crítico se le van a eliminar, en cambio sí se van a establecer, dice, segmentadas según el tipo de producción, ¿no? Y dice, el sistema actual castiga a los pequeños productores y no discrimina con los grandes productores, ¿no? También se va a ver, ¿sabés que se va a restablecer el Fondo Federal Solidario, que también lo había puesto Cristina sobre los derechos de exportación, que el Macri eliminó para favorecer la inversión pública de las provincias? En fin, creo que son todas medidas que, si se toman en los primeros 100 días, como dice esta nota, van a ayudar a que muy, muy rápidamente, porque hay un tema de urgencias muy grandes, se reactive el país y se vaya recomponiendo las relaciones económicas y sociales. Es muy alentador. Bueno, veremos cómo va desarrollándose de aquí a fin de año, cómo van creciendo estas ideas y finalmente cómo después se pondrán en marcha. Te mando un abrazo y seguimos el lunes próximo. Chao, chao, chao, Luisa. Juan Carlos Junio.